tortura. No comprendo la razón. Si hasta ayer tú me decías que nunca podrías vivir sin mi amor. Cierro los ojos y siento tu boca en mi boca, ardiente pasión. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue el amor y la dicha de ayer? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue esos besos al amanecer? Que fueron míos y nunca pensé que llegara a perder. Que fueron míos y nunca pensé que llegara a comprendo la razón. Si hasta ayer tú me decías que nunca podías vivir sin mi amor. Cierro los ojos y siento tu boca en mi boca, ardiente pasión. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue el amor y la dicha de ayer? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue esos besos al amanecer? Que fueron míos y nunca pensé que llegara a perder. Que fueron míos y nunca pensé que llegara a perder. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue el amor y la dicha de hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue esos besos al amanecer? Que fueron míos y nunca pensé que llegara a perder. Que fueron míos y nunca pensé.